levanto por la mañana y a veces ya me salgo con tu hermana. Yo sé que en estos días me tengo que borrar, me hicieron una causa de capilán. Yo sé que en estos días me tengo que borrar, me hicieron una causa de capilán. Me siguen las mujeres, no sé si es por la facha o porque estoy re loco, me gusta la vagancia. Me siguen las mujeres, no sé si es por la facha o porque estoy re loco, me gusta la vagancia. Yuyo, yuyo, yuyo pa' los yuyos, pa' bajarme mi barullo. Claro, el más buscado. Yo soy un pibito re loco, y ando tomando de todo. Re loco por la noche, re loco la mañana, y a veces ya me salgo con tu hermana. Yo sé que en estos días me tengo que borrar, me hicieron una causa de capilán. Yo sé que en estos días me tengo que borrar, me hicieron una causa de capilán. Me siguen las mujeres, no sé si es por la facha o porque soy re loco, me gusta la vagancia. Me siguen las mujeres, no sé si es por la facha, estoy re loco, me gusta la vagancia. De las trompetas y 100 mangos. Escucha y baila mi cumbia. que te cabe la coda, la palma, la pipa que te cabe la coda, y si te cabe, reviola. Me pongo los guantes porque me la aguanto. Ahora de polenta yo te voy a dar. Yo quiero boxear, vos vas a cobrar y bailar la cumbia después de ganar. Yo quiero boxear, vos vas a cobrar y bailar la cumbia después de ganar.

dónde estoy. Ay, qué loco que estoy yo. Me he quedado sin tu amor. Ay, qué loco que estoy hoy. Bueno, alto, ¿dónde estoy? Ay, qué loco que estoy yo. Para enterrar este difunto, le dije que el pingo se murió y que mis huevos están de

marchar, que levante las manos. El que quiera reírse sin parar, que levante las manos. Y si la piba se quiere prender, bajen despacio, muy despacito, meneando la cadera, las manos también. Bajen despacio, muy despacito, meneando la cadera, las manos también. El que quiera ponerse a fumanchar, que levante las manos. El que quiera reírse sin parar, que levante las manos. Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. La mía, por darte tanta cabida, empezaste a adueñarte de mi vida, y ahora te quieres casar. ¿Qué quieres vos? Que yo me rescate. ¿Qué quieres vos? Que con vos me casé. Yo ya no puedo, estoy enganchado. Yo ya no puedo, estoy enroscado. Con la yo ya no puedo, estoy enganchado. Yo ya no puedo, estoy enroscado. Con la gorra y el escabio. Con la gorra y el escabio. Para ti, mamá. Atrevida. Te superamos, mi amor. Gracias, maldita. Qué mala leche la mía, por darte tanta cabida. Empezaste a adueñarte de mi vida, y ahora te quieres casar. ¿Qué quieres vos? Que yo me rescate. ¿Qué quieres vos? Que con vos me casé. Yo ya no puedo, estoy enganchado. Yo ya no puedo, estoy enroscado. Con la cola y el escabio. Con la cola y el escabio. Yo ya no puedo, estoy enganchado. Yo ya no puedo, estoy enroscado. Con la cola y el escabio. Ahí estamos, como queremos. Mira que alta junta. ¿Todo quiere parar con nosotros? No, no me digas. Estamos como queremos. Sí, sí. Nos fuimos a comprar una flor de piedra, pero Daniel nos dijo que no la alcanza, es mejor una roca. Después de fumar yerba brava salimos a ganar. Con jala, jala y los pibes, nadie nos puede parar. Porque como te amé, no amaré otra mujer. Y es que no, ve con tu mujer y quiere vacunar a tu hermana. Los maridos lo quieren agarrar, ahí lo llaman el pata de lana. A tu mujer le hace la fiesta y en tu cama duerme la siesta. Llega a tu casa siempre alzado y se va muy descargado. Las ganas, pata de lana, pata de lana. Si te enojas, vuelve mañana. Pata de lana, pata de lana. Con tu mujer se saca las ganas. Pata de lana, pata de lana. Si te enojas, vuelve mañana. Llega a tu casa siempre alzado y se va muy descargado. Pata de lana, pata de lana, con tu mujer se saca las ganas. Pata de lana, pata de lana, si te enojas vuelve mañana. Pata de lana, pata de lana, tu mujer se saca las ganas. Pata de lana, pata de lana, si te enojas, vuelve mañana. Thank you. picantina. La otra noche a mi papá se afanaron la cantera. A mi hermano re borracho le durmieron la playera. En el barrio se comenta que es la gorda rastrera. Esta gorda sí que está zarpada de rastrera. A las muchachas, borracho siempre estás y terminas llorando en cana. Tiras freno de mano para asustar a los pibitos, y si después te tocan pito, te escondes en el callejón. Thank you. billete ni moneda. Y tenés tu coche gris, hecho en la carne y de la sarna. Sales a chamullar y cachondeas a las muchachas. Borracho siempre estás y terminas llorando en gana. Tiras freno de mano para asustar a los pibitos. Y si después te tocan pito, te escondes en el callejón. La razón para seguir sin ti. Tal vez fui yo quien no te di una noche entera. Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas. No estaba cuando me necesitabas. Tal vez no te escuché, tal vez me descuidé. Tal vez se me olvidó que yo te amaba. Y yo por mi parte propongo intentarlo de nuevo, volver a empezar. Que por más que no pienso, no encuentro una sola razón para seguir sin ti. Tal vez fui yo quien no te di una noche entera. Tal vez Me sorprendió la vida por la espalda y tiré y tiré y se rompió la cuerda. Tal vez nunca entendí lo que eras para mí. Tal vez yo nunca supe que la amaba. El Gil nunca lo dudó y ahora él la

importa lo que digan, no me rescato, yo me tomo la vida. Borracho soy, no cambio más, todas las noches yo voy a jeretear. Borracho soy, no importa lo que digan, no me rescato, yo me tomo la vida. Borracho soy, no cambio más, todas las noches yo voy a jeretear. ¿A dónde están? Que levanten las manos. ¿A dónde están? Vamos todos gritando. ¿A dónde están? Que levanten las manos. ¿A dónde están? Vamos todos gritando. Pero tengo problemas, aunque se hace la vida. partir de mañana otro se va a buscar. Cumbiambero, cumbiambero, cumbiambero, cumbiambero. Alza la mano, alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano, alza la mano, alza la mano si tú estás gozando. Para un lado, para el otro, alza la mano si tú estás gozando. Para un lado, para el otro, alza la mano si tú estás gozando. cumbia va más allá y la vacancia se ponga a playar. La gorra no puede parar, si no cantamos ya vamos a pasar. Todos fumando, vamos a cantar. Marina ya la gusta todo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Marina ya la gusta todo. No me importan tus ojos, sola. Lo demás es lo de menos. No me importan tus ojos, ni me calientan tus senos. Con que me entregues la cola, lo demás es lo de menos. Todo solo por tomar.

Yeah.

mamé. Y yo nunca laburé. Y yo nunca me mamé. Yo no tengo, porque no tengo. Y si labura para mí, ¿qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Jódete por Panchiquín, jódete por Panchiquín. Si vos de noche no existís, ¿qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Si en vez de amar vos te dormís, ¿qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Si yo nunca me dormí, si yo siempre aparecí. Llegaste a laburar cansado, cansado. Fin de semana la pasas mamado, mamado. Y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé. Llegaste a laburar cansado, cansado. Fin de semana la pasas mamado, mamado. Y yo nunca laburé. Y yo nunca me mamé, y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar dicta prisión. este es el super teclado de Pablito Lescano. Que tengo miedo. crecimos juntos, no extrañamos años. Este grito de amor se lo doy al cielo. Le pregunto tanto, tanto, tanto. Esta esquina solo me queda.

quiero yo. Solo quiero bailar la cumbia. Canten todos. Cumbia del amor. Pero yo. Solo quiero bailar la cumbia. Canten todos. Con el corazón. Aguante la cumbia. Arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres. Di

estás en tu vientre. Que yo estaré contigo, vida, hoy, mañana y siempre. Yo confieso que a los dos los quiero por igual. Ya me enteré que ese tipo era un hombre casado, que se alejó de ti como una estrella fugaz, porque no pudo expresar su oscuro sentimiento. Solo dolor y tristeza entre su poder. Qué barbaridad. Bailando toda la noche, quiero que tú